Práctica oral en español, nivel básico. Lección 1. Hola. ¿Qué tal? Hola. Encantada. Mucho gusto. Bienvenido. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? ¿Cómo te va? ¿Qué pasa? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. No estoy bien. Estoy mal. Estoy cansada. Estoy agotada. Estoy resfriada. Tengo dolor de cabeza. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta la vista. Hasta pronto. Adiós. Chao.